Hola, hola. Con una frase incontestable comenzamos el Malvarrosa Pod 456. Lo que es malo para ti es malo para mí. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Él es Vivid Wing, desde el disco Bike Ride Across the Moon. La cancioncilla Bad for Me. Y Cory Kay es una banda de reciente creación, aunque como todo en esta vida hay que puntualizarlo. Cory Kay más bien es la continuación de la exitosa banda de Washington, Fugazi, ya que parte de sus ex componentes han creado la banda. Hablo del baterista Amy Farina y sus compis Joe Lally e Ian McKay. Os traigo la canción con la que inauguran el disco homónimo, Clean Kill. Ellos son Cory Kay. La canción Clean Cool. La banda de Washington, Corey Kay. Y yo nunca he visitado California. Y sí que he escuchado que la gente comenta que en clima y palmeras, Valencia y California están hermanadas. Por eso os invito a que os pongáis en modo tropical y playero para escuchar a Bebo Palula y su tierna canción Rotten Apple. Later. Lo que ha sonado eran Bebo Palula, y lo que escucháis es Malvarrosa Pop. Y ahora algo más de contundencia para que no os relajéis antes de que venga la ola melódica que os he preparado con mucho cariño, como siempre. La contundencia la trae Hum y la canción Step Into You de su disco de junio Inlet. Step Into You, la banda Hum. Y me gusta buscar y rebuscar en el pasado inmediato para conseguir encontrar bandas que por diversas circunstancias hicieron solo un disco, que publicaron como resultado de un impulso por crear y luego nunca más se supo. Dejaron hecho eso y volaron. En 2010, una pequeña banda de Nueva York quiso dejar para la posteridad su disco de 7 canciones, The Breakers, en el que incluyeron la canción que escucharéis hoy, The Breakdown. La canción Breakdown de la banda de Nueva York ya desaparecida Shortwave Sunshine. El disco era The Breakers. Bueno, estáis viviendo el Malvarrosa Pop 456. Y a mediados de junio, Immigrant Union sacaron su tercer disco. Esta banda medio norteamericana y medio australiana. En su mitad norteamericana está Brent De Boer, de los Dandy Warhols. Province upside telly, I'm a flip, cause things are Esto que suena son Immigrant Union con su canción Ahmed. Y ahora sí que cumplo con la cuota australiana, poniendo a Snout, australianos de pura cepa. Para quien no sepa qué es la cuota australiana en Malvarrosa Pop, os explico que consta de poner al menos una banda como mínimo de aquellas tierras. Y como máximo, según siempre los estatutos del programa, poner un máximo de 20 bandas de las antípodas por programa. Hoy empiezo a cumplir la cuota con God Sold on Heaven de los Snout. Sí, lo que habéis escuchado es Snout, God Sold on Heaven. Y comienzan su disco de 2019, Agitprop, alterna las Los Pill Dream Magazine con toda una declaración de intenciones. Así somos y esto es lo que nos gusta. Comienzan el disco con el ensayo musical llamado Pill. We'll be right back. Pill Dream Magazine. Y su canción Pill. Tres maduritos componen Even, grupo de power pop de la ciudad de Melbourne, y que a pesar de sus entraditos 50, cuentan con solo dos discos. El pasado mayo se han marcado un EP de cuatro canciones sinceramente sobresaliente. Mark the Days es su segunda canción. Eran el trío Even, desde Melbourne. Bueno, y por fin Tony del Hostal, el chic de la Alcudia, ha recopilado todos sus éxitos en un disco llamado Repom. Hoy os traigo su clásica Chuant Chuant. Hola, ¿está Chuant? No, no está Chuant. ¿Y dónde está Chuant? Chuant está Chuant en el Carrefour Chuant. Signora Chove, y no tenía mai ni un chavo, chuaba chocs, ben entrava. Yeah. chis o chiquets. S'han casat i tenen fills i nets. Sí, la canción Chuant Chuant de Tony del Hostal. Bien, y ahora nos remontamos a un single del año 1992 de los Sonic Youth, perteneciente al álbum Dirty, de la banda de la gran Kim Gordon y del no menos grande Thurston Moore, y que nunca han dejado, y esta canción es prueba de ello, de luchar en contra de las injusticias sociales, en contra de cualquier semilla de fascismo y a favor de colectivos desfavorecidos. Así eran y cantaban los Sonic Youth. Yeah. Youth Against Fasting. Los Sonic Youth. Y uno de los grandes éxitos de la banda de Geelong, Australia, Magic Dirt, fue en el año 2000 sin duda la canción Dirty Jeans. En su disco We Are Rock Stars Doing Today está esta canción. You're an ordinary boy and that's the way I like you. On a train in the corner with a mind numbing headache. When I last night. La canción Dirty Jeans. De la banda también de Melbourne, Magic Dirt. Y ahora en Malvarrosa Pop irrumpe resplandeciente el buenorro de Pete Jorn. Ya alcanzada la madurez, él sigue la suya y saca un single que por una cara tiene esta canción que dedica a Janine. Siempre inmersos en cuestiones de amor y muy conocido por hacer un dúo con Scarlett Johansson. Él es el guapetón de Pete Jorn. Take me away. Place I'll never go again. Sí, Pete Jorn. Y ya eran muchas las semanas sin escuchar al compañero Juancho Alegrete. Por eso tengo activa una alarma interna que me avisa que ya toca escuchar a Hank Idory. A la espera de su nuevo disco, que según el propio Juancho, verá la luz en septiembre y cuyo single por primera vez ya habéis escuchado, os refresco vuestra memoria musical con una canción de su primer disco. Desde el disco homónimo Hank Idory, la canción El tiempo siempre miente. Sí, lo que habéis escuchado era Hank Idory. Y seguís escuchando Malvarrosa Pop, el 456 en Festinar. Bien, ellos mismos se definen como una banda entre sus adorados REM y sus admirados Stone Roses. Y precisamente en la canción que os traigo hoy de ellos se nota, y mucho, la influencia al menos de una de esas bandas. Vosotras mismas llegaréis a la conclusión. Desde el disco de 2016, Meet the Sims, la banda The Sims, y lo siento, la canción The Sims. Y si en el anterior programa recordaba, entre muchas otras, a la banda Big Star, hoy me toca informaros de una secuela de esa gran banda de Memphis, por la que pasaron figuras como Alex Chilton, Ken Stringfellow, John Auer, y por el que hoy los nombro, su baterista Jody Stephens, que junto a Luther Russell crearon en 2015 la banda que hoy os presento. La banda se llama Those Pretty Wrongs, y la canción que os traigo, You and Me. When the sea looks wrinkled, torn and split, and the sun casts shadows over it, and the harvest moon is come and gone, and the birds forget to sing their song, I'll be there with you. I'll be there with you. Time falls soft as a feather, and the daylight breaks, we'll put it back together. Hope is lost and nothing gained, you wonder why but can't explain. I'll be there with you. I'll be there. As easy as 1, 2, 3, wraps around you and wraps around me. All I want is what you bring. Mad about you and your bird can sing. Split, and the sun casts shadows over it. When the harvest moon is come and gone, and the birds forget to sing their song, I'll be there. Y qué fácil debe ser para Reno Bu el crear melodías. Otra vez, ha vuelto a hacerlo. Nuevo disco y canción tras canción demuestra que se encuentra en plena forma con su nuevo long play You Can See It All From Here. Y además cuidando al detalle la producción. Por cierto, autoproducción. Lo demuestra con la canción escogida casi al azar, Baby Blues. We'll be right back. el señorito Renobu, con su nuevo disco y su canción Baby Blues. Y ya hacía tiempo que no se acercaban al programa este cuarteto de Massachusetts, Sun Parade. Siguen ocupando cuota de protagonismo en el programa gracias a canciones como esta que sacaron en 2014 y que dio nombre al disco de 6 canciones, Hearts Out. Y por fin os puedo presentar el nuevo disco de Cloud Nothings. Enamorado quedé de su directo en el sorprendente concierto de la Marina el año pasado. Sorprendente porque esta peña de Cleveland tienen ya un caché medio alto. Y las entradas de sus conciertos suelen costar 18 pavos hacia arriba. y en esa ocasión fue gratis, de día y al aire libre, y hora y media de show. Os presento el disco The Black Hole Understands con la canción Story That I Live. Este es el nuevo disco de Cloud Nothings. Story That I Live. Y amigos de estos, de Cloud Nothings, y estrechamente relacionados, son The Waves, que en mayo de 2017 hacían cosas tan interesantes como esta You Are Welcome. Sky. One by one. Sí, eran The Waves. You are welcome. Y Joe Pask es un intérprete nacido en Alcoy que en abril de 2018 sacó a la venta su último disco, Salt, en el que reunió gran parte de los singles publicados en su idioma natal, el valenciano. De buena tinta sé que su nuevo trabajo está en periodo de grabación. Él mismo no se atreve a dar una fecha de publicación del primer single, aunque sí que tengo su compromiso de ser Malvarrosa Pop uno de los primeros programas de radio que lo estrene. Hoy traigo una canción premonitoria, el final del Nostremón. Os invito a comprar este disco desde su Bandcamp o preguntando simplemente en la barra del Festinar. Él es Joe Pask. Pareixia el final de Camps i Barberà, però per històries no van xafar el penal. Jo ho veia per la tele i no podia entendre com untant uns fills de puta mai no vas a padre, i em pegava cabotades. I volia pensar que el final del nostre món està allà al caure. Va arribar i de colp ens va furtar el nostre dret a protestar. Per sols voler les manis i em fa reflexionar que sols gens amb paraules anem a perdre. Quan em pare a pensar em diuen que sóc jove, que els nostres pares ja van lluitar per a canviar les coses, però sols mantindre un rei. I em fa reflexionar que el final del nostre món està allà al caure. Sí, esto que escucháis es Joe Pask, el final del Nostre Mon, esperando el nuevo disco, septiembre o octubre, ya veremos. Bueno, antes de que finalice el programa de hoy, quería presentaros una nueva banda que proviene de la megalópolis Detroit, que igual te hacen un ensayo muy cercano al sonido punk, como te hacen una melodía deliciosa como la que os traigo hoy, que se llama Chasing a Song, y que estaba en un disco de 2016 llamado Basement Punk. Sí, ellos eran Extra Arms, la canción Chasing a Song. Y otro disco que estrenamos hoy es el de Nick Punti, al cual ha llamado Downtime, que continúa con la corriente melódica o melancólica que hoy os ha invadido y que espero de corazón que os haya gustado. De Nick Punti os pongo Bright Light. Yeah. just words. Tripping on my tongue, like everything's been said and done. Bueno, pues ya ha llegado el momento de despedirse. El 456 Malvarrosa Pop. Nada, lo voy a terminar con una canción que tiene más años que yo. Ha cumplido 55 años la canción de los peruanos Los Saicos. La canción Demolición que rescataran Wow y Los Arcs, esta banda de garaje de la ciudad de Valencia que por desgracia ya han desaparecido. Bueno, pues sí, se trata de la canción Demolición de Los Saicos. Con ella os digo adiós, adeu, os quiero. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Ay, ay, ay, ay, ay.